Rafa. Hola, amigas y amigos, estoy hola. En un pabellón deportivo. Macro encuentro. Hay un super macro. Aquí está el Fondo Energético Internacional. Rafa. Sí. Estamos con Pili, Manolo, que está muy cabreado hoy. Yusufa y Lidia, que viene con bastante Yusufa frescura. ¡Oh, alhamdulillah! ¡Nangadef! ¡Nangadef! ¡Magnifique, Rafa! ¡Noref! ¡Ya, Marek! ¡Aniwa! ¡Grande, grande! ¿Cómo estás? ¡Magnifique! Aquí estamos muy bien con todo, con toda la gente. Me gustaría sí. traeros a todos para acá, a ver si a través del sonido se puede. Mira, esto es... Voy a intentar que lo describa una persona que está a mi lado. Esto, ellos están hablando del Fondo Monetario Internacional y las putadas que hacen. Nosotros estamos en el Fondo Energético Internacional, que es la juventud que se despierta. Te voy a pasar a una persona que se llama Beatriz. Hola, ¿qué tal? Hola, Beatriz. Buena. Bueno, pues nada, la verdad que queríamos hacerles compartir este momento que para nosotros es muy importante en nuestras vidas porque significa que la conciencia de la juventud canaria pues existe, se despierta, se va a movilizar para ayudar al mundo, para cambiar al mundo y desde aquí les transmitimos un montón de energía positiva y queremos hacerles ver que es posible, que si la gente se mueve, como estamos viendo últimamente en el mundo árabe, pues igual si nuestros jóvenes se mueven poco a poco vamos a ir cambiando el rumbo de las cosas y vamos a ir demostrando lo que realmente vale la pena, los valores humanos. Y hay más gente por aquí, hay más gente. Aquí hay una Silvia que está comiendo una manzana, que está en La Palma trabajando, profesora. Hola. Hola. ¿Qué haces ahí? Pues estoy tomándome una cervecita. Ah, nosotros acabamos de... Estamos aquí en un pabellón, ¿sabes? Con un montón de gente. Acabamos de comer y ahora va a haber un concierto en el pueblo. Olé. Organizado por el ayuntamiento. Y tenemos que cruzar el pueblo y vamos al concierto a bailar. Espero bailar. Qué bueno, ¿en qué pueblo están? En vecindario. ¿En vecindario? En vecindario. ¿Tú dónde estás? Yo estoy en Geneto, Radio Geneto 107.5 y Radio Geneto, no me habías dicho que era la radio, tío. Sí, la radio. Sí, sí, sí. Vale. Estás en la radio, Silvia. Vale. No lo sabía. Pensaba que hablaba con un colega. Tengo, vale. Hay dice... mucha gente que quiere hablar contigo, ¿eh? Muy bien, pásamelo. Venga, te paso ahora a Yeray. Venga. A ver, Yeray. Buenas noches. Buenas noches, Yeray. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Hablas con Ana Barrio. ¿Ana? Ana. Lidia. Ah, Mana. Hablas con Ana, con Lidia, con Manolo y con Yusufa y Pili. Hola, Manolo. ¿Qué más? Yusufa, Pili y Lidia. Vale, pues bueno. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Nos gusta. Acabamos bueno. Antes, ¿no? Avante, compay. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Bien? Mándele. Pues nada, aquí estamos en Las Palmas, en un encuentro en la red de escuelas solidarias. Y la verdad es que llegamos ayer y la impresión pues bastante buena, ¿qué quieres que te diga? La gente súper bien, un buen rollo increíble. ¿Y qué es lo que se ha trabajado? ¿Perdón? ¿Qué es lo que se ha trabajado? ¿Qué han hecho? Pues ayer llegamos y bueno, después de ordenar todo, pues hicimos una actividad entre todos para ir conociéndonos, ¿no? Diciéndonos los nombres, cositas así de integración. Y bueno, también hemos hecho talleres. Hoy hemos estado todo el día fuera. Estuvimos en el Centro Cultural en un debate sobre el Sáhara y luego también hemos hablado de otros temas, temas importantes como Libia, ¿vale? Lo de Gaddafi. Y después tuvimos talleres. Después del Centro Cultural nos fuimos al centro... ¿Cómo se llamaba? El centro... ¿Perdón? No, bueno, fuimos a un centro en el que había unos talleres, unas exposiciones, y estaba lleno de gente, y bueno, bastante bien, la impresión muy buena. Y ahora hemos cenado y aquí estamos todos. ¿Ha sido un encuentro de profesorado y alumnado de toda Canarias? Sí, Sí, bueno, aquí hay miembros de... Hay institutos de La Palma, de La Gomera también, Fuerteventura, Lanzarote, Las Palmas también y Tenerife. Uh-huh. Es decir que aquí pueden haber unas 200 personas. Somos bastantes. Entonces, estás contento con el encuentro, te veo, ¿no? Sí, la verdad que es una buena inversión. Buena inversión. A ver si te oyen los políticos. Muy bueno eso que acaba de decir. Bueno, una buena inversión. Sí, una buena inversión y también un... Espérate, que estoy... Y también un tiempo bien invertido, porque al principio veníamos con la curiosidad, ¿no? Que nos vamos a encontrar, qué va a ser, y la verdad que después de un día, que no es mucho, pero bueno... Geray, perdona que te interrumpa. ¿Y cuánto tiempo es el encuentro? ¿Hasta hoy nada más? Perdón, no te recibo. ¿Cuánto tiempo dura el encuentro? ¿Por cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo van a estar ahí? Ah, vale. Estamos hasta mañana. Sobre las 3 tenemos ya el vuelo de regreso. Ajá. Que no me importaría quedarme 2 días o una semana más. ¿Y no hay alumnos? ¿Hay solamente el profesorado? Sí, aquí está lleno de alumnos. Ah, están todos los alumnos, vale. Y solamente con secundaria, ¿no? No, secundaria y bachillerato. Sí, no hay primaria, no hay colegios de primaria. Sí, tenemos a dos niños. Tenemos a dos niños. Ah. Tenemos a dos niños de primaria. Que te, pásale a los compañeros. Que tendrán entre 7 y 6 años. Bueno, quisiera seguir hablando, pero voy a pasarte con mis compañeros para que ellos te comenten también, ¿te parece? Vale, venga, pasa. Vale, ¿y tu nombre es? Lidia. Lidia. Bueno, encantado a todos, ¿vale? Venga, igualmente. Un saludo, buenas noches, te paso con Jorge. Hasta luego. Pues vemos que hay movimiento, que hay energía, que hay alegría. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿tú eres? Soy Jorge, sí. Hola, Jorge. En primer lugar, quiero decir que nuestra edad no está comprendida entre 7 y 8 años, obviamente. Él se refería, él es muy cómico, ¿no? Y entonces, pues, no es así, ¿no? Bien, bien, sí. No, se lo están pasando bien, ¿eh? Yo nunca critico a mis camaradas. Está divertido. Acabamos de conocerse, pero ya esto parece que es el principio de una larga amistad. En primer lugar, quiero que no se lleve una imagen equivocada de mí. Yo soy la persona más seria de cómo me he presentado, ¿eh? Mira, hemos empezado el programa hablando de el Día Internacional del Agua, que fue el 22. ¿El Día Internacional del? Del Agua, que fue el día 22 de marzo, esta semana. ¿Se ha hablado algo en el encuentro sobre esta importancia? Pues la verdad es que no se ha hablado. Hemos hablado más de temas de actualidad relacionados con los derechos humanos. Como lo que está ocurriendo en Libia o como lo que ha ocurrido en los últimos 35 años en el Sáhara, o como la situación de discriminación y pobreza y simplemente, bueno, y de valores que hay en África, de problemas sociales que probablemente sean más importantes que el agua, aunque evidentemente el agua es un bien escaso que hay que cuidar y que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, es verdad que es difícil darnos cuenta de la importancia del agua, es verdad, es difícil darnos cuenta. Hombre, para nosotros que vivimos en un país en el que lo tenemos todo y no nos falta de nada y tenemos nuestros grifos y nuestro agua, pues nos es difícil porque nos lo dan todo y lo vemos fácil. Pero casualmente, estos dos últimos días en esta convivencia, no hemos tenido agua, pues una avería. Y realmente yo por lo menos lo he pasado mal sin agua, así que sí, el agua es importante. Para empezamos a darnos cuenta entonces. Mira, te quería preguntarte, ¿te has planteado alguna vez por casualidad que no tuvieras agua para beber? Que no hubiera agua. ¿Te lo has planteado? El hecho de que no hubiese agua. Exacto. Pues la verdad es que no me lo he planteado. Porque igual piensas que te dan agua, ¿no? Que tienes derecho a que te den agua, ¿no? Claro, es que es un derecho, ¿no? O sea... No. ¿Qué va? Es una propiedad privada. Es que ese es el problema. O sea, estamos hablando de que una necesidad básica para el ser humano se ha convertido o es algo considerado como una propiedad privada. O sea, cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta de que el sistema de que el capitalismo, de que el capital, de que el bien prevalece ante la dignidad y la condición humana y las necesidades básicas. O sea, a mí me parece denigrante para la inteligencia y para nosotros en general, y creo que no deberíamos permitirlo. Pues sí, Jorge, es una cuestión de inteligencia, sí, sí, sí. Pero de esa inteligencia que no se ve, no es una inteligencia de manual. Pues sí. Pues bueno, ha sido un placer con ustedes y le paso a otra compañera mía. Muy bien. Viene de Tenerife, así que es compatriota de ustedes, Camila. Bueno, gracias. Gracias, gracias a ti, mi niño. Hola, buenas noches, soy Camila. Hola Camila, te presento a Yusufa. Hola, buenas noches Camila. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado, muy bien aquí. Qué bueno. Sí. ¿Cómo va eso ahí? Ahora mismo nos estamos preparando para ir a un concierto que va a haber, que allí hemos conocido a uno de los artistas que va a salir, que canta reggae y está muy bien. La verdad, nos la estamos pasando súper bien. Nos están atendiendo como reyes aquí, o sea, es una experiencia única. Muy bien, y te paso a Manuelo. Vale. Que estás aquí también con nosotros también. Venga, oiga, pues que disfruten mucho del concierto. Y entre meneíto y meneíto vayan mentalizándose de que hay que tomar conciencia, hay que despertar, hay que poner las cosas claritas, claritas como el agua, que aquí hoy se habló mucho del agua. Así que clarito, clarito, despertar la conciencia y a por ellos. Claramente, de todas formas, nos hemos dado cuenta de que el agua es muy necesaria, ¿no? Y que, por ejemplo, nos estamos dando cuenta de que gente en el Sahara, o sea, si nosotros ahora nos pusiesen en el Sahara, en África, donde no hay agua potable o no hay agua corriente que va por cañería, nos sería muy difícil, porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a abrir el grifo y que sale agua, y, por ejemplo, aquí nos ha surgido un problema de que el agua se corta, ¿no? Y o sale muy frío, entonces tenemos que darnos las duchas súper cortas y no estamos acostumbrados. Y la verdad es que vivirlo en carne propia no es lo mismo que te lo vean con otra persona que dice, bueno, pues después te acostumbras, pero es muy duro, la verdad, y es triste que aquellas personas no puedan tener agua en sus casas y que tengan que caminar kilómetros, entonces es triste, la verdad, pero nos estamos concienciando muy bien aquí, la verdad. Triste no, es un robo, es un robo, mucho. Para mí es un robo que un bien que es de la humanidad, unas personas se apropien de él y hagan lo que quieran con él, eso es robar. Sí, exactamente. Bueno Camila, gracias por tu intervención. A ver si Rafa sigue por ahí con ustedes. Sí, sí. Aquí te lo paso. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Venga, a ti. Hasta luego. Ahí están haciéndose su 20 para mantenerse en contacto, para que esto no se les olvide. Hay un movimiento guapo. Les quiero pasar a otro pibe, que lo he escuchado hoy participando. Hubo una charla sobre militarismo y cómo se gastan cantidades garrafales de dinero en cosas militares que se podrían emplear para cosas sociales. Y él intervino muy agudamente sobre el tema de la manipulación de la comunicación. ¿Quieren conocerlo? Queremos conocerlo. Venga, él se llama Aldo. Aldo. Aldo. Sí, Aldo, ahí tienes a Ana, a Manolo, a Pili, a Lidia, Vidia y Yusufa. Te los paso a todos juntos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuenta de qué instituto eres. Bueno, yo soy del Instituto Tafira, como dijo aquí el amigo. Me llamo Aldo. Y la edad no creo que importe, pero tengo 16 años. Y bueno, sí, un tema muy importante para mí personalmente es la poca información verdadera, por lo menos, que nos llega a los jóvenes y a cualquier persona, ¿no? Y para ti es importante la desinformación, entonces. Sí, bueno, entre otros temas. Pero este lo has trabajado, entonces. Sí, personalmente lo he trabajado y he hablado de ello a compañeros y no compañeros que también se interesen por el tema, y los que no, se los digo igualmente. Uh-huh. ¿Y qué es lo más importante de lo que has investigado? ¿Qué es lo más que a ti te ha llamado la atención? Bueno, yo lo más importante, no sé, pero me he fijado sobre todo en que intentan poner mal, sobre todo a, por así decirlo, el régimen comunista o de izquierdas en general. Uh-huh. En general suelen poner mal a todo el campo de la izquierda. Sí, por ejemplo, o incluso poner peor, a... Te pongo un ejemplo mejor para así explicarme. Venga, ponme un ejemplo. Con Gaddafi, ahora que está muy de moda esto de Libia. Con Gaddafi, sí. Pusieron en un periódico de ahora, o sea, actual, ¿sí? Creo que fue el de ayer, ¿sí? Una foto de una manifestación en contra de Gaddafi. Y usaron una foto de una manifestación a favor de Gaddafi. Ajá. Uh-huh. O sea, es que es sorprendente porque ya no se ni se preocupan de usar Photoshop. Ah, uh-huh. O sea, que era una manifestación a favor de Gaddafi y la pusieron en contra. Sí, después otras muchas más típicas sobre Cuba y Venezuela, que suelen ser ya objetivos fijos de esas manipulaciones... mediática. Sí, está. Uh-huh. Y yo tú creo que es la forma de los enemigos de estos países de hacer una guerra sin ellos quedar como tan agresivos, ¿no? Una guerra mediática. Uh-huh. Y yo creo que es muy importante que la gente sepa que no siempre lo que diga la televisión es real. Siempre uh-huh. se ha dicho, pero creen que con las noticias no pasa eso. Ajá. Es una cuestión importante desde tu punto de vista que nos demos cuenta de que no nos dicen toda la verdad. Y de que las cosas no son blancas o negras, sino que hay matices, ¿no? Exacto. Uh-huh. Pues me alegra escucharte. Nada, yo a ustedes. Es importante, sí, es importante lo que dices y... Y bueno, la tarea es que tu información o tu toma de conciencia pues también sea repartida entre tu círculo más próximo o más lejano, ¿no? Porque con internet podemos llegar a cualquier lado. Ya. Iba a decir gracias a Dios, pero la cultura pesa, Manolo, el tema de los curas. ¿Os paso aquí al compañero? Sí, gracias. A ustedes. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal es el ambientillo que hay aquí? Bueno, pues estamos viendo que la animación, ¿no? Se está respirando el concierto desde aquí. Sí, mira, ahora me estoy encontrando a Serac. Estoy con la radio en Tenerife, con una radio de Geneto. Y Serac es de Tenerife también, del instituto que está enfrente de nosotros. Estamos en Los Cristianos, ellos están en Guajo. Y ayer estaba proponiendo más o menos el tema de la felicidad. Pero bueno, yo creo que aquí, desde luego, algo de felicidad tiene que haber, porque si no, venirse pibes de instituto a una cosa el viernes, sábado también, por las tardes, dormir un poquito como que en precariedad. Pero, te paso a los colegas de Tenerife, Pili, Ana, Vivian, Manolo, Yusufa. Pues Rafa, tenemos aquí, Lidia nos quería leer algo que a ella le resulta bastante importante, bastante interesante, y a ver si les puede llegar a ustedes ahí a Gran Canaria los ecos de esta otra isla. Sí. Hola, Rafa. Sí, ¿te oye? Ah, no, Rafa. Ah, vale, hola. Sí, hola. Bueno, voy a leer, es un documento que me llegó hace tiempo, en el año 2007... Y hablando... Sí, hola, ¿me oyes? Sí, ahora vale, sí. Bueno, le comentaba a Ana que tenía un documento que me llegó en el año 2007 y cuando lo leí me impresionó muchísimo, porque es una realidad que está ahí, como antes hablaban el tema del agua, las guerras por el agua y la importancia del agua en el planeta y todo lo que está pasando en torno a ella en este momento. cuando lo leí me quedé impresionada, y yo que estaba en ese momento dando clase en secundaria, lo trabajé con mis alumnos, y todos entramos en un nivel de conciencia tan potente que nos dejó impactado, ¿no? Lo que puede pasar y que no somos conscientes con lo que hablaba antes tu compañera, ¿no? En el día a día hay cosas más importantes que el agua, cuando el agua es la vida, ¿no? Que sin el agua pues no podemos vivir. Y es una carta, es un documento que se titula Carta escrita en el año 2070. Y a ver si se puede leer, si lo puedo leer a través de la radio. Es un documento que se publicó en la revista Crónicas de los Tiempos en abril del 2002, es decir, hace ya 9 años. 9 añitos ya, sí. Sí, 9 añitos. Y es una carta que la voy a empezar a leer, como si estuviera escrita en el 2070, ¿vale? Vale. Estamos en el año 2070. Acabo de cumplir los 50, pero mi apariencia es de alguien de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que me resta poco tiempo. Hoy soy una de las personas más viejas en esta sociedad. Recuerdo cuando tenía 5 años. Todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques, las casas tenían bonitos jardines y yo podía disfrutar de un baño quedándome debajo de la ducha por una hora. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin usar agua. Antes mi padre lavaba el coche con el agua que salía de una manguera. Hoy los niños no creen que el agua se utilizaba de esa manera. Recuerdo que había muchos anuncios que decían «cuida el agua», solo que nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias son las principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en lugar de salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes en las calles desiertas. La comida es el 80% sintética. Antes, la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran 8 vasos por día para una persona adulta. Hoy solo puedo beber medio vaso. La ropa es descartable, lo que aumenta la cantidad de basura. Tuvimos que volver a los pozos ciegos, como la cámara séptica, como en el siglo pasado, porque las redes de cloacas no se pueden usar por falta de agua. La apariencia de la población es horrorosa. Cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioletas, que no tienen capa de ozono y que lo filtran en la atmósfera. Por la sequedad de la piel, una joven de 20 años está como si tuviera 40. Los científicos investigan, pero no hay solución posible. No se puede fabricar agua. El oxígeno también está degradado por falta de árboles, lo que disminuyó el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Se alteró la morfología de los espermatozoides de muchos individuos. Como consecuencia, hay muchos chicos con insuficiencias, mutaciones y deformaciones. El gobierno hasta nos cobra por el aire que respiramos. 137 metros cúbicos por día por habitante y adulto. La gente que no puede pagar es retirada de las zonas ventiladas, que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. No son de buena calidad, pero se puede respirar. La edad media es de 35 años. En algunos países quedaron manchas de vegetación con su respectivo río, que es fuertemente vigilado por el ejército. El agua se volvió un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes. Aquí, en cambio, no hay árboles porque casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una precipitación es de lluvia ácida. Las estaciones del año están severamente transformadas por las pruebas atómicas y de las industrias contaminantes del siglo XX. Se advertía de que había que cuidar el medio ambiente y nadie hizo caso. Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, describo lo bonito que eran los bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse un baño y poder pescar en los ríos y en las represas, beber toda el agua que quisiese, etcétera. Y lo saludable que era la gente. Ella me pregunta, papá, ¿por qué se acabó el agua? Entonces siento un nudo en la garganta. No puedo dejar de sentirme culpable, porque pertenezco a la generación que terminó destruyendo el medio ambiente, o simplemente no tomamos en cuenta tantos avisos. Ahora nuestros hijos pagan un precio alto. Sinceramente creo que la vida en la Tierra ya no será posible dentro de muy poco, porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible. ¿Cómo me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad hubiera comprendido esto, cuando todavía podíamos hacer algo para salvar nuestro planeta Tierra? Bueno, terminamos con estas cosas que nos producen silencio más que... Es que, sinceramente, esa carta revela la realidad. ¿Sí? La realidad que va a ser, no creo yo que sea en el 2070, sino antes, como van yendo las cosas ahora, ¿no? Mira, compadre, no sé cómo te llamas, pero permíteme que te haga un inciso. Yo vivo cerca de la laguna. Fíjate, la palabra laguna sí. Ya de por sí habla de que antiguamente había mucha agua, ¿no? Sí. Yo me vine a vivir en el año 1994. Abríamos el grifo y usábamos el agua para todo. Hoy, después de hace unos 3 o 4 años, ya tenemos que comprar garrafas de agua para beber y usarla del grifo para cocinar, para lavarnos. Porque el ayuntamiento de aquí, de esta isla, le ha vendido el 40 y tantos% del poder del agua a una empresa que se llama Safir Vallehermoso. Ha quedado clarito, no hace falta llegar al 2070. A mí ya me ha pasado. Exacto, eso es lo que quería decir yo, que esa realidad, la que describe la carta esa, pues para mí no va a suceder en el 2070, sino en parte está sucediendo ahora y en parte sucederá dentro de muy poco, ¿no? Porque ahora mismo están sucediendo guerras, por ejemplo, por materiales que hace, por ejemplo, yo qué sé, 1000 años no servían para nada, que lo derrochaban, ¿no? Por ejemplo, como es el hierro o simplemente el oro, que antes no lo valoraban nada y ahora es... Bueno, hay matices. Precio de vida. Los españoles mataron mucho por el oro, ¿eh? Ya, pero no, me estoy refiriendo al tiempo más antiguo. Ah. O sea, de hace siglos y siglos. Uh-huh. Sí. Yo tengo aquí una billeta enfrente de mí en el ordenador, una billeta de dibujos animados de estas de cómic, de un tal Morgan, que salió hoy en Canarias 7, y se ve a un niño así canario, ¿no? Con pinta de canario, y le dice, ma, ¿es verdad que están buscando petróleo en aguas de Canarias? Y la madre le dice, sí, mi niño. Y dice el chiquillo, ño, y si lo encuentran, nos bombardean. Pues un poco con el agua, al final será una cosa como el petróleo. Sí, y si lo encuentran, nos bombardean. O sea, es que eso es lo que está sucediendo en África, ¿no? Porque ahora mismo, es que no sé cómo explicarme ahora mismo. Bueno, pues te lo digo yo. Dime. Venga. Mira, un gobierno mundial que se llama el gobierno de los Estados Unidos de América del Norte. Sí. Una policía mundial que es la OTAN. Y sí. 3 monedas. El dólar, el euro y falta decidir si la China o la japonesa. Punto. Pues en África, sobre todo, los que más están fastidiando, por decirlo de alguna manera, son los franceses y los estadounidenses, porque son los que más tierras poseen de allí y son los que más apoyo le están brindando, por ejemplo, a Marruecos. Pero, chacho, no hace tanto que había un Congo que era propiedad de Bélgica, del rey Leopoldo, que le cortaba las manos a los niños. Sí. Ah. Sí, yo no digo que no, pero... ¿Y qué pasa con el Sáhara? ¿No ha masacrado Marruecos a los saharauis? Y espera, ¿quién está ayudando a Marruecos? ¿Sabes qué país es el número uno en venderle armamento ligero a España. España. Ah, y armamento pesado, ¿saben en qué puesto está España? En el 3. No, en el 6, pero casi. Bueno. Entonces, ¿qué es eso qué? Todos los países están metidos en ello, todos los países de la mano negra que está debajo de la mesa. Nos hacen creer que sí, que le están ayudando y que todo lo que tal, que seamos solidarios y que tal. Pero la realidad es otra. La realidad es que no quieren ayudar. No quieren ayudar porque se aprovechan de materiales que ahora mismo nos sirven para todo, como es el petróleo, que lo llevamos hasta la ropa. Y eso es lo que le interesa. Lo que le interesa es el dinero. El dinero es el motor del mundo. Y por el dinero dicen que una vida no vale de nada. Pues para mí no están respetando esa ley porque matan millones de vidas por un mineral, como es el diamante, como es el hierro, como es el cobre, por cualquier cosa. Y ahora mismo, en la crisis esta, si desviar un poco de dinero, un poco nada más, yo que sé, 200 millones, ¿no?, de los que le mandan a la investigación de armas, del momento en España me estoy refiriendo, lo ayudaran, lo mandaran a ayuda a los que están necesitados, a la gente, que ahora mismo no tienen ni para comer, que tienen familia, que están viviendo en la calle, ¿eh? Porque esto a mí me cabrea, pero mucho, que están viviendo en la calle, que están desviando un dinero, un dineral, que son, ayer nos dieron una charla de eso, que son, me parece que decía 119 mil millones de euros, armamento, a todo, y después la ayuda social es bajísimo, es bajísimo. Y es que a mí cosas como esta nos da rabia porque cuando se nos acaba el paro nos dan ayuda de 400 euros. 400 euros no nos dan ni para pagar la casa. Ni eso, no, ni eso, no cuentes ni con eso. Ni con eso, ¿sabes? No, es que no cuentes ni con eso, viejo. No nos dan ni para ayuda. Ya. ¿Y entonces qué? Entonces tenemos que liberarnos como podemos. Claro. O sea, tenemos que sacar dinero donde podemos, vendemos todo lo que tenemos. Intentamos conseguirlo de mil maneras. Yo no digo que robar esté justificado, ¿no? Pero hay familias que necesitan, que tienen que hacerlo. Aunque yo eso lo sigo viendo mal, ¿no? Veo a gente caminando por Santa Cruz, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife. Veo a gente en la calle pidiendo. Y es que la gente pasa de largo normal. Coño, yo, por ejemplo, soy un alumno, ¿no? Estoy en cuarto de la ESO, no tengo mucho tal. Pero siempre que puedo le echo una monedita, ¿no? Uno, 50 céntimos. Eso siempre ayuda para comprar, aunque sea una barra de pan para comer al día. Que a lo mejor no es mucho. O es algo que ayuda, ¿no?, a alimentar a las familias que tiene, a los niños. Mira. Y no sé, si desviaran todo un poco de dinero, es que es lo que matan y no lo anuncian. Vale. Anuncian, no, que si tal, que si le estamos enviando que no sé cuánto a ayuda social, no sé cuánto a medicina, pero ¿cuánto envían al armamento? Díganlo. No lo dicen, ¿por qué? Porque quieren quedar bien, es lo único. Porque estamos en manos de gentuza. Este país, tanto el de allá, después del charco, como acá, que por desgracia, como está lejos, es peor todavía, va a pagar un peaje que yo no sé, me alegra mucho que tengas esa conciencia, esa toma de conciencia, te deseo un futuro de lo mejor. Tengo un hijo de 20 y tantos años que tuvo que mandarse a mudar de Tenerife porque no encontraba trabajo. Yo ya tengo 68 y creo que ustedes son parte de la semilla. Pero te voy a decir algo. Mira. Y esto no es una frase mía, es de Bertolt Brecht. Es una persona que lo puedes chequear por internet, que pasa ahí esos medios, que dice, si luchas un año, eres bueno. Si luchas durante 10 años, eres mejor. Pero si luchas durante toda tu vida, eres imprescindible. Toma nota. No sé cuál es tu nombre, pero te doy un gran abrazo. Un gran abrazo porque tu mente, tu corazón y tu forma de expresarte demuestra que sabes por dónde caminas. Bueno, os paso con Rafa. Nos pasas con Rafa. Vale. Gracias, Manolo, por recordarnos a Bertolt Brecht. Dime. Han hablado con Serac Delgado, ¿verdad? Serac Delgado. Sí, y tengo aquí al lado a su profe, que es Cristi, que no quiere hablar. Pero, ¿sabes? Y al lado hay una profesora que quiere hablar, pero que está afónica. aficionados, y otra que ha estado curando aquí como una loca, pero que tiene que hablar porque es la que ha currado como una loca y tiene que poder hablar en la radio, porque si no, esto no tendría sentido. Se llama Maite y es la anfitriona aquí en el IES doctoral, en vecindario, y no le gusta trabajar. No, sí le gusta porque ha currado un montón. ¿Qué tal la experiencia? Imagino que empezará a respirar mañana cuando nos vayamos todos, ¿no? Hola. Hola, Maite. Hola, mi niña. Hola, niña. Hola. Pregunta de la experiencia. La experiencia estupenda, maravillosa, fantástica, muchas cosas positivas, pero en general, el profesorado, estamos un poquito agotados. Los niños están cansados, pero están contentos, y eso supongo que es con lo que nos quedaremos. Sí. Hola. Qué bueno. Estos encuentros son anuales, ¿verdad? Intentamos hacerlos una vez al año, y este año hemos hecho un gran esfuerzo para que sea interinsular, para que venga gente de todas las islas, menos el Hierro. Y La Gomera. Y no, La Gomera, hay un CEIP, sí, sí, hay un colegio de primaria de La Gomera. Entonces, bueno, son muchos esfuerzos, pero todos los años esto sale. ¿Y estos encuentros, Maite, son de alguna manera apoyados o financiados por la Consejería de Educación? Si son financiados por la Consejería de Educación, bien. Exactamente, lo que se ha financiado es el transporte, creo que a través de la Escuela Vieja o algo de esto. No, no, entonces la Consejería de Educación lo que pagó fue el transporte de la gente que venía de las islas. Ajá, el transporte. Pues, básicamente, y entonces pues sería avión, guagua, o no sé si eliminó un barco. Aviones nada más. Ajá. Y bueno, y después también, ay, es que yo lo que había... Y el cabildo, es que tengo una compañera que, dime. Y el cabildo financió también una parte, la comida, y bueno, unas cositas y... Bueno, pues me imagino el trabajo que han tenido que tener ustedes en diseñar ese programa de participación, porque hay que entregar muchos papeles, ¿no?, para que nos financien las cosas. Mira, más que yo creo que lo de la financiación, bueno, se trabajó por un lado con la consejería y con el cabildo ya se viene trabajando, pues la verdad es que ellos vienen colaborando bastante durante unos cuantos años. Pero mira, yo creo que más que eso es el trabajo personal y humano. El trabajo, ¿sabes?, personal y humano. Es decir, el curro aquí de los profesores con los alumnos, tal, ¿sabes? Eso es lo que quizá, lo otro sí, hemos hecho toda la burocracia adecuada y tal, pero después el estar aquí esos tres días con ellos ha sido el curro, estar pendientes, no sé qué, estar que estén a gusto, aunque ni los hemos visto porque han estado felicísimos relacionándose entre ellos, pero bueno. Bueno, a pesar de todo el esfuerzo que conlleva, los vale beneficios la pena, por supuesto, vale la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Y me... sí. Es que si no, no lo organizaría, seguro. Si no te valiera la pena, no te metería en ese meollo. Claro que no, claro que no. De todas maneras, tenemos un blog, el blog de la Red Canaria Escuela Solidaria, donde seguramente colguemos un montón de cosas del encuentro, fotos y, bueno, todos los recuerdos que nos van quedando aquí. Que al final con lo que te quedas es que los chiquillos lo están pasando bomba, que ellos no se enteran de nuestras pequeñas complicaciones a veces organizativas, y eso es... Eso es importante, y que esto siga adelante, que cada vez más apoyos y todo lo que podamos tener, pues nos viene mejor, para en vez de traer solo dos alumnos de Tenerife, pues traer cuatro o seis o los que sean. Qué bueno. ¿Tu nombre era? ¿Cómo yo era? Soy Maite. Maite. Ah, hola, Maite, yo soy una compañera, soy Lidia, soy orientadora. Hola, Lidia. Hola, y te estaba oyendo porque yo siempre me he metido en el blog y siempre estaba muy interesada con lo que hacen, ¿no? Pero no en mis centros, la casualidad que en los tres centros que he estado... nunca, no pertenecen a la red, no están metidos en la red Escuela Solidaria. Ajá. Entonces, ¿hay alguna manera de poder, aunque estés en un centro que no lleva a cabo, no participen en la red, ¿hay alguna manera de participar como un agente educativo, simplemente como profesora a nivel, no sé, a nivel a lo mejor de zona, en algún proyecto de zona o algo así, aunque no, tus centros no estén? Hombre, nosotros, de todas maneras, pertenecer a la red no es tan complicado, es decir, eso ya se empieza a gestionar a final de curso para meterlo todo en la PGA, y entonces sale una resolución, eso se pide a la consejería, sale una resolución, y entonces tu centro pertenece a la red. El siguiente paso sería que, bueno, ya una cuestión un poco de equipo directivo... Ya, pero es que no están por la labor, ya lo he intentado, por eso te lo digo. Que te concedan horas y tal. Pero, hombre, yo creo que sí sería importante, aunque no tengas esta posibilidad, por lo menos pertenecer. si no perteneces, por supuesto, nuestras actividades están abiertas a todo el mundo. Quiere decir, yo no voy solo a mis actividades con la gente del Comité de Derechos Humanos, ni solo participan mis alumnos del comité, yo voy con otros compañeros que llevan a sus alumnos. Sabes que es un encuentro de mucha gente, entonces se pueden participar en las actividades que nosotros... Pues, marcha por el Día de la Paz, pues, oye, un centro se puede unir, yo voy a ir con 20 alumnos a esa actividad, pero lo ideal... Es que estén en la red. Ahí, claro, que pertenezcan a la red, que aparte de las que te puedan conceder las horas o no, pues por lo menos ya pertenecer, oye, pues es un comienzo. Uh-huh. Hombre, no, yo estaba pensando, es que he tenido, te digo, la mala suerte de centros que no se implican tanto en este tipo de temas, uh-huh, y me ha costado mucho, son muy resistentes a participar, sí. Y el próximo año como cambiaría de centro, pero claro, tendrían que haberlo pedido ya este año, ¿no?, en este curso escolar. Mira, yo creo que esto empieza en mayo, junio, y claro, tú no sabes en qué centro vas a estar. Claro, no sé en qué centro voy a estar, te voy a decir para ponerlo en marcha desde el principio. Vale, pero mira, vamos a ver, esto no es difícil. Tú puedes ir empezando a trabajar, porque quizás el primer trabajo es en el centro. Uh-huh. Tú puedes ir trabajando. Esto, como sabemos, todo esto es mucha voluntad. Entonces tú puedes ir empezando a formar un pequeño comité de derechos humanos. Uh-huh. Y lo empiezas a mover desde ahí. Uh-huh. Tú tienes tu comité de derechos humanos, tu grupo de alumnos voluntarios para cumplir unos objetivos que tú te hayas marcado y que tú quieras, que se vayan reuniendo en los recreos, y así vas moviendo poco a poco. Ajá, y al final del curso entonces se puede ya plantear. Te puedes unir a diferentes iniciativas o crear tú las iniciativas en tu centro. Uh-huh. Pues nosotros queremos hacer una campaña de recogida de ropa, uh-huh, o queremos recoger fondos para esto, queremos celebrar el Día de la Paz. Y poco a poco te vas creando un grupito. Todos, uh-huh, empezamos así, y después la idea sería cuando ya tú tengas seguridad un poco de estar en un centro o tener la suerte de estar en un centro que esté en la red. Vale. Pero vamos, ya puedes empezar desde que quieras a formar un comité de derechos humanos. Uh-huh. Y así, sobre todo, porque el trabajo en el centro es muy importante. No, ya, lo que pasa es que también nos han restringido tanto, nos han duplicado, triplicado las funciones y el tiempo, sí, que tenemos tan poco. Nosotros estamos a tope. Pero, a tope. Si te consuela, estamos todos igual. No, sí, ya lo sé, que están todos igual, no son nosotros. Y después también es verdad que hay un cierto ambiente de desánimo entre el docente. El docente, ¿sabes? El rollo este de cosas voluntarias y tal. Hay gente que dice, oye, pues ya estoy cansado, pues me bajaron el sueldo, pues no sé qué. ¿Sabes? La gente está un poquito quemada, pero ahora mismo acabamos de tener hace un ratito una asamblea del profesorado y, oye, además, sobre todo el compañero, el que me ha dado la llamada, dándonos ánimo, venga adelante, y esto, por eso los encuentros son tan importantes, bueno, porque nos anima para seguir. Qué bueno, da gusto encontrar a esta gente así, de verdad, porque yo lo que me he encontrado es con lo otro, ¿no? Con lo que decías antes, gente que no se implica, y la verdad es que me decepciona, me desanima, me desmotiva, y me dan ganas de a veces... Pues anímate, y además te voy a decir una cosa, quien te va a animar no van a ser tus compañeros, puede ser que tu equipo directivo te anime o no, son los alumnos. Clarísimo. Son los que... te van a demandar, señor, ¿qué hacemos? Se me ocurrió esto, se me ocurrió lo otro. Bueno, lo que hago luego a través de la acción tutorial, y lo que me ha resultado muy gratificante siempre, ¿no? A través de la acción tutorial, con los tutores que quieren participar y con eso, con actividades puntuales. Las tutorías también son un útil estupendo. Uh-huh. Pues nada, encantada de conocerte, ya nos conoceremos, espero, más adelante, a ver si... Nada, y aquí estamos, y bueno, vamos a ver si... seguimos así. Y enhorabuena por eso. Vale, un beso grande para todos. Un besote, hasta luego. Bueno, Maite, muchas gracias por tu esfuerzo. Venga, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos. Son ya las 10 de la noche, Rafa. Estamos ya como despidiéndonos del programa. Como que yo voy a un concierto de rap aquí. Hay un concierto de rap. Un concierto muy bueno, que si pueden irse a Las Palmas, conmemora los años, la época del rock canario con los mejores grupos. Así, grandísimo, un concierto enorme de un montón de horas, así que si se anima, si tienen con quién subir, se pueden ir para arriba, que va a ser toda una fiesta hasta por la mañana, ¿eh? ¿Eso dónde es? En Las Palmas, no sé si es al lado del auditorio, pero tocan pues todos los grupos de toda la vida, desde Los Coquillos... pues no sé, Atahuacante, todos los grupos canarios de rock de los 80, 80 y 90, se unen como 20 grupos, se unen. Oye, ahora te reconocí la voz, Lidia. ¿No me conocías? No, que no te había oído la voz antes. Ay, pues hice un esfuerzo enorme por llegar hasta la radio y que tenía ganas, llevaba meses sin venir, que tú lo sabes. Bueno, y... pues así han tocado un poquito el encuentro de la red de Escuela Solidaria, ¿eh? Sí, ya me contarás, porque le estaba comentando a Maite que las ganas que tienes y las iniciativas, pero que se quedan en el aire, ¿no? Mira, bueno, Rafa, ¿no oíste la carta entonces que leí? No. Ah. No la oí, la tendré que oír luego. Vale, pues no, ya la... pregunto a Serach, que lo vi súper atento durante la carta. Y luego lo vi interviniendo. Es que se me ocurrió cuando Ana estaba hablando del tema, me acordé de que tenía ese documento desde el año 2007 ahí guardado en el correo. Digo, vamos a leerlo porque creo que merece la pena por el debate que habían tenido anteriormente. Ok, pues bueno, Ana Barrios, por aquí hay bastante gente que la quiere. Sí, vamos, sí. Para Palma, Anita. Hay bastante gente que te quiere, ay, que te manda saludos. Ah, entre ellas, Elisa, tú le querías mandar un saludo a Ana, ¿no? Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿y ustedes cómo estáis? Aquí estamos, ya intentando despedir el programa. Hemos tenido un programa muy intenso con el agua, con la mujer, con Livia. Sí, pues otro día, si queréis, voy yo y Rafa, imagino que habrá hablado ya del foro y de las videoconferencias con los senegaleses. Y si un día queréis, vamos y contamos, yo por lo menos cuento un poquito, porque ha tenido un éxito aquí en el encuentro. Bueno. Es grande, es la conferencia que más... Qué bueno, pues... ¡Elisa! ¡Que no quiero perderte! ¿Qué te quieres? ¡Elisa! Bueno, pues nos despedimos. ¡Elisa! Creo que la hemos perdido, es una pena porque... Que viene. Elisa, nos estaba introduciendo en el foro social en Senegal. Ella estuvo con Rafa y con más compañeras y compañeros vinculados a la educación. Y a gente inquieta por esta cosa que se llama mundo. Rafa, creí que había perdido a Elisa. Elisa. ¿Me oyes a mí? Sí, Rafa. Te escucho a ti. Vale, pues espérate, voy a transformarme en Elisa, a ver. Sí. Elisa. Hola. ¿Qué tal? Que me alegro escucharte de nuevo, que qué bueno, que... Encantadísima, y aquí estamos esperando para darte un abrazo el próximo viernes. Si vienes por aquí, nos cuentas tu experiencia. El no puedo, pero el siguiente sí. ¿El siguiente? Pues el siguiente, sí. Te seguimos esperando. Para que nos cuentes no solo la experiencia de la red que están haciendo ahora, que nos las cuentes en directo, sino también lo que viviste en el foro social. Y nada, te doy la palabra a ti. Pues nada, que te decía, no sé si antes se escuchó, que ha tenido un montón de éxito, pues la actuación que tuvimos Rafa y los chiquillos y yo ayer, sobre contándoles nuestra experiencia en el foro y nuestra experiencia con los profesores allí en Luga. Y nada, esta mañana todos los chiquillos se venían a llamarme y a preguntarme, pues porque además hemos puesto una exposición con fotos y explicando un poco... pues los temas más importantes, ¿no? Los que a nosotros nos parecieron más importantes, como son los niños, pues las reformas sociales que pedían en el Foro Social Mundial, el problema que hay con las mujeres de la calle, ¿no? Las mujeres estas que son maltratadas. Entonces, todos los chiquillos, pues son cosas que les impactan y vinieron a preguntarnos, pues, a ver cómo era la cosa, a pedir detalles, a mirar las fotos, a comentar las fotos. Y la verdad que en varios momentos había un montón de chiquillos allí detrás mía preguntándome cosas y diciendo que ellos querían ayudar, que cómo se podía ayudar a los niños de San Fantalide, por ejemplo. Y la verdad que generó un montón de debate. Y todo el mundo felicitándonos porque se ve que el tema gustó. ¡Qué bueno, qué bueno, qué maravilla, qué maravilla! Me alegro un montón, Elisa. Elisa, una antigua amiga ya, ¿no? Sí, claro. Trabajamos juntas con Mauritania, ahora ella está más implicada con Senegal, las escuelas entre Canarias y Senegal y esa conexión, y ha aterrizado también en Senegal, lo ha vivido desde allí, ahora lo está mostrándonos lo que ha aprendido en Senegal, y desde aquí te envío un abrazo enorme. Y yo también, un beso. Un besito, ya, Elisa, chao. Otro día pasemos por ahí, hasta luego. Bueno, un besito. Bueno, estamos despidiendo el programa, Rafa. Bueno. Ya la gente me está dejando sola. Manolo se levanta, Lidia se levanta, Yosufa se levanta, quedamos Pili y yo en la cabina, así que ayúdanos a despedir el programa. Bueno, yo voy a despedir el programa, pero necesito una voz que me ayude a despedir el programa. Yo la voz merece la pena vivir. Espera, antes de quiero que despidan Rafa. Quiero que despidan ustedes el programa, pero sí. Espera, que ponga esta voz. Dime. Que quiero que despidan ustedes el programa. y en nombre de mis compañeros, colegas, que compañeras que ya se han levantado de la mesa, les despido también. Pero antes de darle la voz final a ustedes, sí me gustaría decirle a la gente que nos escuche y comentarle a ustedes que siempre tenemos en nuestra mesa noche ese libro de la infancia de George Orwell, que hablaba de la rebelión en la granja, y que nos decía que aquella gente que estaba despierta en un momento y luego se subió al poder y se convirtió en un cerdito corrupto, hay que tirarle de las orejas. Y es un libro que esta noche queremos recomendarles a todos como despedida del programa. Okay. Tiremos de la oreja con ese libro de Mesanoche de la infancia a toda esta gente que unas veces dicen no a la guerra cuando no están en el poder, y cuando están en el poder son los primeros que apoyan determinadas guerras. Vamos a decirle a esta gente que se lía el librito de rebelión en la granja. En la guerra, vale. Pues nos vamos a ir desde aquí, Ana, escuchándote, de un beso muy fuerte, y yo les pido aquí a estos dos compañeros anónimos, compañeros anónimos, ¿qué palabras sacan para definir lo que están viviendo este fin de semana? Diversión, sobre todo. También diversión y experiencias nuevas. Ok, diversión y experiencias nuevas. Por favor, más diversión, por favor, más experiencias nuevas. ¿Sí? Sí. ¿Lo decimos? Yucatán, venga, Yucatán, Rafa. Vamos a decirlo, por favor, más diversión. Por favor, más diversión, más experiencia. Un beso muy fuerte. Bueno, un besito. Adiós. Pues a disfrutar de nuestras islas. Venga, pásalo bien. Un beso, Rafa. Hasta la próxima.